Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 5 de febrero del 2019. Un saludo cordial, afectuoso, cariñoso para cada uno de ustedes. Muchas gracias por recibir la emisión de Contacto Sur a través de Aler Satelital. Saludamos a las comunidades campesinas, indígenas, a los muchachos de las zonas urbanas que escuchan la señal de Contacto Sur. Muchas gracias. Ya estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En México, en bicicleta, mujeres se protestaron contra la violencia y el feminicidio. Oficina de Naciones Unidas advierte sobre el aumento de tráfico de niños en Bolivia, Perú y Ecuador. Comisión de la Verdad inicia investigaciones sobre violencia política en la zona del Meta, Colombia. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur contándoles que en México se realizó una rodada contra la violencia a las mujeres y contra los feminicidios. Esto se hizo montado en bicicleta, un acto de protesta protagonizado por las mujeres que decidieron seguir rechazando la violencia y el número y el crecimiento de feminicidios en la zona. Diversos colectivos convocaron a esta rodada. Vamos a tener un informe especial con nuestros compañeros y compañeras de la red de comunicadores Boca de Polen. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Mujer, hermana, si te pega no te ama. Con el propósito de manifestarse en contra de la violencia a las mujeres y en contra de los feminicidios, diversos colectivos convocaron a rodadas y concentraciones feministas en México, las cuales se llevaron en la noche del viernes 1 de febrero en la Ciudad de México y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Escuchemos la reflexión de la ciclista Donají García, quien participó en la rodada contra la violencia a las mujeres en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y se me hizo como una acción colectiva súper importante de mujeres para visibilizarnos y pues que sí, ¿no? Que como cuando ya somos muchas, pues se nos escucha un poco más. Creo que pues el motivo es bien triste, ¿no? Porque obviamente son feminicidios. Para mí, como persona, sumarme a este tipo de acciones que intentan hacer que la gente que vive en un lugar como San Cristóbal, que a veces es un poco cerrado, abra los ojos, la mente, el corazón y pueda entender que pues esto es una situación pues de humanidad, ¿no es cierto? Es que las personas matan a otras personas, pero matan más a mujeres, y es importante como que para mí participar del llamado de otras que lo hacen con todo su corazón igual, y como que aunque no nos conozcamos, de pronto llegar es pues sentirnos acompañadas, sentirnos cuidadas, sentirnos contentas, creo que. Y el hecho de que haya sido en bici pues me pareció súper cool, porque a mí me encanta montar bici. Yo creo que en realidad somos las personas de aquí también las que debemos de poner pues el ejemplo, ¿no? En nuestras acciones, en amar el lugar de donde somos, cuidarnos entre nosotras y pues que no tengan miedo, que al final de cuentas hay que salir y hay que, pues sí, tomar las calles, tomar el tiempo, la noche, el día, lo que es de nosotros y para nosotras también. Y pues que ese es como un pequeñito paso para, pues no sé cómo decir, como reducir un poco este sistema pues que es machista, que es patriarcal y que es de muchas maneras en donde a nosotras siempre se nos ve como minimizadas y como que tenemos que justamente ver todo desde nuestra ventanita, y creo que no es así. Según el Observatorio Feminista contra la Violencia de las Mujeres en Chiapas, se han registrado 17 feminicidios, 6 tentativas de feminicidio, 14 desapariciones de mujeres, 12 casos de violencia física, 9 de violencia sexual y 3 de violencia patrimonial. Esto solo en Chiapas durante el mes de enero del presente año. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Y de México vamos a Bolivia. Allí la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte sobre un mayor tráfico de niños y niñas en Bolivia, también en Perú y Ecuador. El informe habla de otros países. También el gobierno ha reaccionado ante este informe en Bolivia. Vamos con Alexander Quispe Zaire de la red Herbol. Gracias. El informe global de trata y tráfico de personas 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revela que en América, Perú, Ecuador y Bolivia son los países donde se producen más trata de menores, informó el representante de la UNODC, Thierry Rostan. Los países andinos informan de porcentajes particularmente elevados de trata de menores de edad. En Bolivia y Perú se detectaron más niños y niñas víctimas que adultos. En el Ecuador, los niños y niñas representan poco menos de la mitad de las víctimas de la trata detectada. Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que en Bolivia hay más de 450 denuncias sobre desapariciones de menores, pero que la mayoría de los casos se constató de una fuga del hogar, lo que dificulta saber los datos sobre trata. Las denuncias de trata de personas, promedialmente, en el último quinquenio por lo menos, han llegado a representar 462 casos por año. Denuncias que en la mayoría de los casos luego han sido desvirtuadas porque correspondían a personas que por alguna razón habían abandonado su hogar, especialmente tratándose de personas jóvenes. Pero ciertamente, si tomamos en cuenta que en las denuncias, la mayor parte de los casos involucra mujeres y mujeres mayores. De 10 casos denunciados, 9 corresponden, de 10 casos denunciados que corresponden a mujeres, 9 son casos de denuncias de mujeres mayores y 1 de mujeres menores. Se debe destacar que el informe de las Naciones Unidas también dice que en los países de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Venezuela, la mayor parte de los casos de trata de personas se presentan en mujeres. Desde la red Herbol en La Paz, Bolivia, para Contacto Sur, Alexander Quispe Zaire. Y ha llegado la Comisión de la Verdad a la zona del Meta en Colombia, la zona del Meta, uno de los departamentos ubicados en la zona central de Colombia. Esta Comisión de la Verdad tiene como propósito encontrar información, escuchar testimonios y escuchar especialmente a las víctimas del conflicto armado. El jefe de este organismo, Alfredo Molano, está recorriendo junto a su equipo todo el departamento con el propósito de escuchar no solo a las víctimas, sino también a testigos y a responsables de más de 50 años de guerra. En la finalidad de este trabajo es construir una explicación más amplia y profunda de las causas, dinámicas y consecuencias de la guerra en Colombia. Ya con la llegada al Meta, la Comisión de la Verdad ha podido confirmar y obtener los siguientes datos: 273.000 personas desplazadas solo en el Meta, 5.000 casos de homicidios selectivos, 4.000 desapariciones forzadas, más de 2.000 casos de accidentes con minas antipersonales y más de 144 casos de masacres, temas que tienen que ser investigados y profundizados por la Comisión de la Verdad. Alfredo Molano y su equipo explicaron en detalle cómo será el despliegue y el funcionamiento de la Comisión de la Verdad en el Meta e indicaron que se han identificado en varios municipios toda clase de actos y de actores de la violencia. En Villavicencio, Granada y Vista Hermosa son las poblaciones que cuentan con el mayor índice de víctimas, según Constanza Montenegro, investigadora de este grupo, lo que se está buscando es identificar cuáles son las causas del conflicto y por qué esta violencia llegó a los territorios. Así que se estará atento al informe ya definitivo que pueda presentar la Comisión de la Verdad. Y ahora vamos a Ecuador. Allí el presidente del país, Lenín Moreno, entregó 220 mil casas y no 325 mil como ofreció en su campaña. La pregunta es, ¿por qué el presidente Lenín Moreno no cumplió su promesa de entregar 325 mil casas? Vamos con detalles que nos ofrecen nuestros compañeros y compañeras de la Red Corape. Allí está Felipe Mosquera. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. El presidente Lenín Moreno acudió a la provincia de Manabí con la finalidad de hacer la entrega formal de viviendas dentro del programa Plan Casa para Todos. En este marco, el primer mandatario lamentó que no se van a entregar la totalidad de las casas que ofertó en campaña y culpó al manejo económico del anterior gobierno. Vamos a entregar 80 mil viviendas cada año. Y en el 2021 serán 40 mil viviendas más. Es verdad que ofrecimos 325 mil viviendas, pero no será posible. Es cierto. Es muy triste no poder cumplirles. Pero cuando hicimos ese ofrecimiento, desconocíamos la real situación económica del país. Nos dejaron un país quebrado. También criticó un proyecto habitacional construido en Nuevo Jaramijó, por lo cual se comprometió a reconstruir dichas casas. Esas casas no tienen las condiciones óptimas para vivir con dignidad. Se las hizo al apuro y mal. Cuando se piensa únicamente en el beneficio personal y no en la gente, no en la dignidad de una sociedad, se hace este tipo de cosas. Por eso es que se han demorado un poco el programa Casa para Todos, porque hoy cada urbanización es producto de una planificación técnica y una planificación social. En la provincia de Manabí, el gobierno ecuatoriano hizo la entrega de 678 viviendas en 5 urbanizaciones con una inversión de 19.6 millones de dólares. En total se habrían hecho la entrega a nivel nacional de 12 urbanizaciones. Para leer Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Una nota de la agencia informativa Prensa Latina indica que en Cuba continúan los preparativos de cara al referéndum que prosigue hoy en este país, donde más de 8 millones de habitantes están convocados a acudir el 24 de febrero a las urnas para ratificar la nueva constitución. En estos momentos se realizan las correspondientes precisiones de trabajo de conciliación de la información, en el cual intervienen las unidades de trámites de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del mismo país. En este caso lo está llevando el Ministerio Cubano de Interior. Las autoridades electorales y los comités de defensa de la revolución también están interviniendo en esta tarea. El propósito es culminar la actualización del registro de todos los cubanos con derecho al voto, y entonces será el momento de cerrar la parte básica e imprimir otra vez los listados para esta consulta o referéndum. Mario Méndez, jefe de la institución DILEIC, explicó que el Estado se responsabiliza y garantiza que todos los ciudadanos mayores de 16 años pueden ejercer su derecho al voto. Nuestra misión es que no quede un cubano con derecho al sufragio fuera de la lista, sentenció el militar, el coronel. En este caso, han informado que este 24 de febrero los cubanos van a votar por la nueva constitución que se ha estado su proyecto discutiendo durante estos meses en diversas asambleas populares en todo el país. Y les contamos también que en Honduras se ha abierto una investigación para determinar hechos de corrupción. En este caso, la investigación está alcanzando a un expresidente, en este caso Porfirio Lobo. La investigación se inició en el 2017 tras una denuncia anónima realizada sobre hechos de corrupción durante la administración de Porfirio Lobo 2010-2014. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras, Gabriela Castellano, solicitó al Ministerio Público investigar al expresidente Porfirio Lobos por presuntos hechos de corrupción durante su gestión. Según la denuncia presentada por la funcionaria, el hecho vincula tanto al exmandatario como a la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, en los delitos de abuso de poder y malversación de fondos públicos por más de 25 millones de, en este caso, unos 1.021, más de un millón de dólares sería esta investigación. La investigación se inició en el 2017 tras la denuncia anónima y se esperan que esta investigación profundice y vincule quizás a otros funcionarios. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.